parece que no me quiere lo suficiente. Me parece que fue un gran error amarte a ti. No te entiendo, no te importo, no te agrado. No tendrás de mí mi beso si sois así. No me vengas con ese amor lo que me has dado. Porque nada ni a nadie se ama así. Me parece que tú te has equivocado. Me voy a haberte amado mucho, mucho, te vi. Me pregunto qué hago yo si tú de mí. Te vas, te vas, te vas, te vas de mí. Si bien sabes que me mata. Como el tuyo debo tener.